raro que digas y que te importe, Gabo. Estamos al aire, ¿eh? Veo. sí, bueno. Esta está la frase como un poco volando en el aire. Podemos divagar largo rato sobre el y que te importe. Porque es como un te la juro por esta en un punto, ¿no? Hay ahí como una afirmación así de... Che, no me da lo mismo que estés escuchando esto sin que te importe. Sí. Creo que el pongo, digamos, tengo en una altísima estima y puesta en valor a quien se mete con estas canciones. Y para llegar a esa frase tuviste que haber pasado por otras tantas cosas antes que el valor de la importancia. Pone en juego cosas que están en el mismo campo de lo afectivo, de lo del compromiso, del cariño, del, y de tantas cosas. Entonces, bueno, es una frase que está así, que, bueno, que está conectada, digamos, particularmente con la letra de la canción en este caso. Pero bueno, podemos delirar un tanto sobre eso. Sí, básicamente saber que el lenguaje siempre es una trampa en sí mismo, ¿no? Que siempre está tratando de representar algo que es irrepresentable y, sin embargo, en la combinación de esas palabras, en la indagación de esas palabras, vamos rodeando aquello que parece no poder ser nombrado, ¿no? Sí, exactamente. La palabra, al menos saber, yo creo que cuando uno ya sabe ya, y está advertido, es responsable de lo que hace y de lo que elige. Entonces, si vos sabés que la palabra es un gesto que puede ser mentiroso, estás advertido y vas a mirar lo importante. El res, non, verba, el hechos, no, palabras, por algo viene trascendiéndonos y nos viene conformando en nuestro imaginario euroatlántico heredero del logos griego, ¿no? Digamos, el te quiero, el no te quiero, quiero ver, no quiero escuchar más. Tiene una decisión este disco que es haber grabado en un teatro vacío, y no en cualquier teatro vacío, y no en cualquier momento un teatro vacío. Por un lado, pienso en los teatros que se pueden empezar a vaciar ante, por ejemplo, un incremento de tarifas. ¿Quién diría que todo nuestro espíritu y todo nuestro deseo se puede llegar a voltear con tan solo un movimiento efectivo del mercado, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, no es cualquier teatro el ND, porque si pensamos que durante el gobierno anterior allí se intentaron pronunciar los primeros cambios de una política cultural para distanciarse de la década del 90 y decir, bueno, la identidad cultural argentina puede estar más dada por algo del tango, por algo del folclore, volver a recuperar algo del rock local. En ese sentido, me parece que no es cualquier teatro el Ateneo y no está en cualquier momento, ¿no? No, este es un disco que se empezó a escribir en diciembre del año pasado, hasta que bajé la cortina, y que es un disco que creo que queda claro que es un disco post-sartenazo. Un disco que intenta pensar, pero no llega, y que, como en la tragedia, en lugar de ponerse a gritar por el dolor, se pone a pensar o a intentar pensar con el dolor. Y hay, en esa tremenda confusión que el disco dispara, creo yo, una gran certeza, y que es esto que tenemos y esto que no tenemos. Y me gustó eso de tratar de tomarle una fotografía cierta y real a la confusión, al efecto post-sartenazo, post-golpe, cuando te dan un sartenazo en la nuca y quedas así confuso. Bueno, ¿cómo es esa confusión? Y ahí está eso. Y el ND es un lugar para mí muy querido, porque para mí siempre había sido un lugar de llegada. Cuando los lugares tenían una carga simbólica de llegada, cuando era que había que llegar a tocar, no sé, no quiero dar nombres porque ahora ya se transformaron casi en salones de fiesta, muchos de ellos. Pero hubo un momento donde los lugares tenían una carga simbólica. El ND lo conserva, y para mí poder tocar con ese teatro y que se ponga siempre tan bonito, era un gesto justamente también, no solo como gesto político frente al vaciamiento de ciertos teatros por no poder, desde pagar el agua, la luz, hasta por no poder producir las obras que fantaseaban, porque a veces está el gesto de decir, bueno, hagamos una obra con dos actores, un músico. ¿Por qué? Si yo tengo ganas de hacer Macbeth. ¿Por qué? Y entonces también tiene que ver con esta especie de incomodidad que yo encuentro en los estudios de grabación, ¿no? Casi uh-huh. como entrar a una sala de operaciones para mí. De hecho, el que estar cantando en un teatro hace que aparezcan fantasmas nuevos. Yo creí que ya conocía todas tus inflexiones de la voz. Y acá aparecen unos monstruos que son nuevos, ¿eh? Después vamos a escuchar algunos en particular donde digo, mira, a este no lo tenía de discos anteriores. Los monstruos se renuevan. ¿Sí, no? Sí, y si no, mira. Lee el diario. Yo soy de los que cree que la voz, como nuestro cuerpo, y la voz como efecto de ese cuerpo, son históricos. Entonces, mi voz hoy no es la misma voz, ni la tuya, ni la de muchos, de hace un año o 10 y 20, donde se hace más manifiesta, ¿no?, la diferencia de esa voz. Nuestra voz es una voz histórica. Y estos monstruos son monstruos efectos de este tiempo histórico. Y aparte, yo creo que de ahí es cuando yo hablo y me pongo un poco a delirar sobre las... sobre cómo cantar, ¿no? Y donde yo creo que es eso, digamos, uno puede cantar bonito, afinado, etcétera, pero a mí me parece que hay que cantar con todo, y ese todo tiene que ver muchas veces con el detritus de con la basura, con el residuo de lo vocal. Hay palabras que no pueden decirse afinadamente, que no deberían decirse afinadamente, a no ser que tengas una intención para eso, ¿no? Y entonces, estos son monstruos que por ahí aparecen ahora y que por ahí desaparecerían. Pero no lo creo, porque cuando meto algo encantador en mi cajita de herramientas me lo quedo para siempre. Hablabas del efecto Sartenazo en lo social, en lo afectivo. Fue tremendo realmente, y sigue siendo tremendo, sí, lo que estamos viviendo, sí, en términos de afinidades, diría, ¿no? Y lo que uno ve en la... hasta cuando se encuentra con amigos, el ánimo general que hay y eso... Y quería preguntarte si para vos fue un estado del cual componer o lograste correrte de ahí para poder hacer canciones. Yo no quiero correrme de la historia ahí, porque siento que me estoy perdiendo algo. Entonces, como si fuera posible correrse, ¿no? Digamos, asumí ese lugar, digamos, al asumir el espacio y el tiempo, al asumir que estaba en Buenos Aires en diciembre 2015, febrero 2016, enero, marzo, al asumir espacio y tiempo estoy asumiendo historia. Y no sabía que tenía ganas de hablar de ciertas cosas y no de una manera, digamos, literal, ¿no? Porque me parecía que lo literal es en general un gesto descriptivo, bastante poco interesante, para mí, para nada interesante. Entonces, ejercer esa especie de juego con lo invisible, con el síntoma invisible de las cosas reales. Y con eso, hacer canciones. También estuviste movilizado, no fue únicamente el estar pensando en esa situación y sintiendo esa situación para componer, porque El Beso Urgente, por ejemplo, canción que está acá, fue una canción que te llevó a la calle directamente. Dos canciones de acá que fueron estrenadas en la calle. El Beso Urgente fue compuesta y del momento que grabamos un video medio guerrillero, sí, dijeron por ahí que lo fui a estrenar a La Cultura No Sea Chica. Uh-huh. En febrero fue esto frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Uh-huh. Y después en abril, cuando se vencían 65.000 contratos en cultura, ahí estrené en la Plaza de Mayo La Silla de Pensar. Así que si te echan de acá, vos decime que te canto, te voy a cantar una canción. Gabo Ferro está con nosotros hablando de El Lapsus del Jinete Ciego, su nuevo disco que se presenta el 10 de septiembre a las 8:30 en el ND Teatro. Y hay otro eje que tiene que ver con ese teatro vacío, que es una diferencia que puede sonar a discusión poética, pero no tanto. No es tan abstracta, digamos, que es la diferencia entre vacío y silencio, entre vacío, silencio y nada, podríamos decir. ¿Vos dónde notas esa diferencia? ¿Cómo ordenar eso? Siento un papel adelante. Una vez te hice la misma pregunta, pero con la revolución. Sí. Silencio. Nuestro silencio no es un vacío, ¿no? Es una cosa cargada con nuestras propias voces, las voces de los demás, los ruidos, la historia, los fantasmas. El silencio no se calla nunca. El silencio no es no escuchar ruido, no escuchar sonido. El silencio, ya sabemos, silencio y vacío es imposible. Para los que cargan con una historia propia o colectiva. Y entonces me parece que está en esa cuestión. En ese, digamos, todos los discos, todas mis inquietudes más o menos tienen que ver con lo mismo, con el poner en crisis los cánones de las cosas. Hay alguien que nos dijo en algún momento que silencio era eso, como una especie de vacío de ruido, de sonido. Por lo tanto, con un vacío de historias y de historia. Y yo me resisto a pensar que cuando uno se calla no está ejerciendo políticas, ciudadanía, amor. El silencio muchas veces termina a ser el gesto mayor de la subjetividad. Es cuando uno probablemente más esté diciendo, pero no me refiero a un silencio cómplice de, porque tampoco eso sería silencio. Uno queda claro cuando alguien está callando y está afiliándose a ciertas cuestiones. El silencio siempre es filiación con algo. Y está tan claro. Entonces, ahí me parecía que ese silencio asociado con ese aparente vacío en esas sillas de teatro, yo ahí nunca canté solo, nunca estuve solo, porque era nada más saber que todo eso está ahí. Y yo soy de los que abre los ojos cuando canta y que hay inclusive frases en algunas de mis canciones que asocio y miro a cada uno de los que puedo llegar a ver en los conciertos, porque nos hablo a nosotros. Y en ese hablar a nosotros yo necesito tomar contacto con la mirada para saber que eso es así. Y ahí es donde también hago esa diferencia entre lo que es un tocar canciones en un concierto y llevar un hecho performativo, por lo tanto político, con el cuerpo involucrado, con la historia de todos nosotros involucrados en cada uno de estos encuentros que llamamos recitales, ponele. El silencio también pienso que asociado al vacío es lo que termina por permitir que lleguemos a lo que queremos, ¿no? Pienso en la red, por ejemplo, de los pescadores, ya que es una imagen que has utilizado en varias de tus canciones. Sería imposible que la red funcione si no estuviese compuesta con el vacío. Entonces el operativo pesca se cumple porque logramos contener a ese vacío de alguna manera. Tal vez nuestras acciones sean el hilo de la red, digamos, ¿no? Sí. Sí, señora. Sí, creo. Sí, es muy linda esa imagen. Porque alguien dijo en algún momento también que todo discurso es como una esponja, ¿no? Esos lugares vacíos y llenos. También puede asociarse esto de como una red con sus lugares que se tocan y un vacío que no se toca y por tanto no existe. ¿Qué es lo que existe entonces? Digamos, ¿existe solo lo que vemos? Estamos mal. Si creemos que solo existe lo que vemos, estamos mal, porque a mí me moviliza el 100% de las cosas que me movilizan y me hacen estar todavía de este lado de las cosas es justamente lo invisible y lo que no se ve. Y si yo voy a confiar en que yo me voy a concretar y a realizar por algunas cosas que son materiales y se van a ver, yo no sé si tiene tanto sentido transitar por acá. A veces también el silencio, para quienes cantan o para quienes hablan en radio, es la inhalación antes de llegar a algo poderoso. Y un efecto de eso es lo que pasa en la canción Tan, donde Gabo tiene que respirar muy profundo antes de decirnos que mañana no necesariamente es mejor. Quemada. Que la palabra no alcance. Cuando fracasa se ve tan claramente que no estoy en lo quieto, lo callado. En el silencio me doy tan fácilmente. Paciencia al odio, en su cuna algo faltó. Tan. Claro. claramente. Ay, qué fatiga de ser flor que va de otoño a otoño. Voy a cerrarme esta vez para mí. Solamente. Ya no hay nadie a donde voy. No hay presentes si me esperan. Mi llegada es mi prisión. Así, simplemente. El norte por norte es nada. Si cuando nos falta eso y ningún mañana es mejor. Mañana miente. Así meterse con Spinetta y con la frase más clichéizada de Spinetta, que es mañana es mejor, así sin más llega a decir que mañana miente. Primero expresar mi amor completo por la obra del flaco, ¿no? Y digamos, si un chiche lindo me traje de la academia fue que podemos ponernos a discutir y no por eso ser enemigos. Creo que para el año 73 está todo dicho. Obviamente el mañana es mejor, era necesario. 73, 74. Hoy, y asociando con cómo dice la frase, si cuando nos falta es hoy, ningún mañana es mejor, mañana miente. Yo necesito ser atendido hoy en esta necesidad que tengo, no mañana. No necesito que me digan que ni el paraíso, que ni después de muerto, que ni el año que viene, que ni el segundo semestre. Yo necesito ser cubierto hoy, no mañana. Mañana miente, mañana es un chupetín que me tratan de conformar y decir aguantá que el segundo semestre, aguantá que el año que viene, aguantá que después de muerto. No, en esos contextos mañana miente. Nuestro tío Cristian Ferrer, que no se asume como tal, nosotros lo pusimos como tío y él no se hace cargo al respecto de eso, nos dice cada mañana en la apertura de este programa que lo que queda es el presente y el presente hay que soportarlo, eso tampoco es necesariamente bello, porque básicamente el pasado nos remite casi siempre a una nostalgia y arma un arco voltaico, nos dice, con un futuro del cual no tenemos ninguna certeza, con lo cual no queda otra que soportar el presente, ¿no? Yo disiento un poquito, porque soportar es como el aguante del rock, ¿no? Mm. Es como hay algo que soportar y yo voy por el disfrute y la alegría. Yo, si hay algo que estoy soportando, me abro. Ajá. Me voy. Porque no sé soportar. Me cacho soportando. Entonces voy por el lugar del disfrute. Entonces yo intento transcurrir el presente en un sitio de disfrute y de alegría. Y si hay algo que me molesta, me las pico. Uh-huh. ¿Y te pasa que hay algo que te puede estar interesando, pero que necesita de atravesar algunos paredones para seguir gozándolo? Digo, porque a veces puede haber cosas interesantes. Sí, la canción misma. Ajá. La canción misma. Muchas veces el tránsito por la canción es una ingratitud completa. desde su composición, que no resulta, que no llegás, que tenés la sensación de a dónde querés llegar, pero no sabés cómo. Es casi como caminar ciego cuando estás tanteando o olés el perfume de por dónde, pero no lo ves. Y también cuando la recreás, muchas veces son momentos ingratos. Pero sabés que es un pasaje. Tenemos aquí sobre la mesa para charlar en un rato más con Gabo Ferro. Las empresas multinacionales, la metáfora de la tierra ganándole suelo a la metáfora del agua en la obra de este señor que está aquí a nuestro lado. Y tenemos también, por supuesto, ese programa del cual fuimos fanáticos y más aún cuando empezó a aparecer su música. Porque acá bancamos a la Leona, lo sabían, ¿no? Mirá, no sabía, qué bien. Algunos. Bien. Yo diría que un 35% que es suficiente, ¿no? Al balotaje llega la gente que banca a la Leona acá. Bueno, cuánto me alegro, porque la verdad que más allá del producto terminado que veíamos en la tele, está constituido por gente que es buena. Es buena en todo lo que hace y son buena gente. Entonces, ¿cómo no acompañar? Ahondaremos enseguida. Tanda, tres noticias y seguimos charlando con Gabo Ferro.